En el Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público puedes visualizar las últimas alertas de mujeres desaparecidas y reportar si has visto alguna de ellas. Puedes acceder fácilmente a los distintos servicios del Ministerio Público con un solo clic desde tu teléfono celular. Ingresa a www.observatorio.mp.gov.gt. Por una vida libre de violencia, Ministerio Público. Justicia eficaz para todas y todos. Con el apoyo de Misión Internacional de Justicia y JM.